dices que hay un porqué, repites que no has de volver. Confiesas que todos los días te asaltan las ganas de volverlo a ver. Me dices que a tu corazón lo arruga un recuerdo de amor. Me siento a mirarte y no entiendo, todo lo que siento es un grande dolor. La que jamás pueda romper mis sueños. Voy a comenzar una vez más. Siempre es tiempo de amar. Tú no serás la que jamás pueda romper mis sueños. Voy a comenzar una vez más. Siempre es tiempo. Ella se fue, dejó la puerta entreabierta y tras ella arrastró un corazón, mi corazón. Yo la miré, se fue alejando y la noche su amante casual la abrazó, se la llevó. No está, se fue por la mañana. mejor.